Buenos días, hermanos. Vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 23. Y dice así: Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernadores se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales prodigiosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Es palabra de Dios. Abran, por favor, en la segunda carta a Timoteo, si quieren seguir conmigo una lectura. Segunda carta a Timoteo. Y hoy Clemente nos leyó un texto de Hechos de los Apóstoles, donde justamente los apóstoles Pedro y Juan habían sido amenazados, castigados, encarcelados. Después vuelven a encontrarse con los hermanos y ocurre esa oración que nos ha leído Clemente, y dice que después que oraron, el lugar en que estaban reunidos tembló. ¿Y qué es lo que pedían? Y me parece que nosotros no podemos ni debemos abstraernos de las cosas que suceden. Hemos tenido un mes muy difícil en tema de lo religioso y la amenaza de lo religioso. Así que iglesias católicas, iglesias evangélicas han sido atacadas, agraviadas, amenazadas, de muchas maneras, de muchas maneras. Y entonces el alma de uno, a mí me salía una frasecita nomás de eso que nos leyó todos estos días, ¿no? Una frasecita de lo que nos leyó Clemente, que dice: Señor, mira sus amenazas. Eso me subía al corazón. Señor, mira sus amenazas. Como diciendo, uno se da cuenta que la amenazada, la hostigada, la perseguida no es la fe. Es la conducta de las personas que por su fe desafían a los malos. ¿Sí? Así que hay que trabajar sobre esto. Y entonces pensé, vamos a hacernos una lectura bíblica que nos haga bien. Y vamos a leernos la segunda carta a Timoteo. La segunda carta, toda, todita. Sí, tal cual. Y vamos a leerla siguiendo algunas consignas. Vamos a mirar cuáles son las cosas que en medio de una persecución, qué es lo que uno tiene que tener, qué es lo que tiene que valorar, con quiénes cuenta, con quiénes no cuenta. ¿Qué significa para uno como persona? ¿Qué significa para la iglesia como tal? ¿Qué significa para la palabra de Dios como mensaje una persecución? Y al final de todo, ¿qué se puede esperar? Así que vamos a leer esta carta y que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesífero, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los esfuerzos, los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador, que trabaja duro, tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo. El Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los escogidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como una gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. ¿Cómo pasó con aquellos dos? Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, de las persecuciones que soporté. De todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente ya se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Es palabra de Dios. Me parece útil leer la Biblia. Lo digo en serio. Me parece útil leer la Biblia, volver a esta largura de consejos que en lugar de ser aislados los ponemos en un ambiente, en una situación, en una circunstancia y entonces se ilustran por sí mismos. Decimos que casi cada texto se ilustra por sí mismo si uno lo lee bien. Creo que es un momento interesante donde otra vez la cuestión religiosa. Ahora me estoy refiriendo a niveles mundiales, no hablo de Argentina. La cuestión religiosa otra vez se vuelve una excusa excelente para perseguir otros intereses. Así que uno tiene que estar atento a eso. Está muy bueno perseguir gente porque no piensa igual a mí, no ora igual que yo, no viste igual que yo, no tiene la misma estructura de pensamiento, no tiene las conductas, los olores y los gustos que yo tengo, vamos a perseguirlo. Esto ocurre a nivel mundial, en muchísimos lados. No solo se persigue a cristianos, se persigue a musulmanes, se persigue a otros credos también en el mundo, y eso ocurre. Hay que estar atentos. Sí creo que todavía el llamado de Dios es suficientemente fuerte para hacer, como ocurre aquí, como nos cuenta Pablo, que la gente que ha sido llamada por ese llamado de Dios, no es que no se da cuenta de los riesgos, los percibe y acepta el desafío de vivir el riesgo de seguir a Cristo y a sus enseñanzas en medio de momentos desfavorables. Así que creo que el llamado de Jesús sigue teniendo esa fuerza interior en aquellos por quienes es llamado, y no podemos hacer más que ir tras él. Cantábamos hace muchos años, puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando, puedo oír el llamamiento, ven y trae tu cruz en pos de mí. Y así cada estrofa decía, yo te seguiré en el huerto y en la vía dolorosa, y aún con mi alma tan gozosa, moriré por ti, contigo, mi Jesús. Así que está bueno que estas palabras, que fueron escritas hace muchísimos años, a una iglesia muy parecida a nosotros, pues son iglesias hechas de gente muy diversa entre sí. Si uno siguiera el origen de todos estos nombres que hemos leído y dónde anduvieron cada uno de ellos y en qué parte se sumaron al equipo apostólico de Pablo y en qué parte lo iban abandonando y quiénes se volvían más y menos confiables para ciertas tareas y bajo ciertas presiones, digo, somos iguales, somos lo mismo. O sea, habitamos mundos bastante similares. Así que dejemos que esta palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Volvamos a releer estos viejos textos que, lejos de ser circunstanciales y temporarios, se vuelven textos trascendentes en el tiempo y en las circunstancias para ilustrar y animar la conducta y el espíritu de los hijos de Dios. Así que tengamos confianza. Se escribió hace mucho, pero hasta aquí llegó la fe. Se ha perseguido mucho, seguimos adorando. Se ha amenazado mucho, seguimos temblando solo delante de Dios. ¿Está bien? Entonces esto hace que la Iglesia de Cristo recobre algunas sensibilidades espirituales para saber qué momento le toca vivir y cómo camina al lado de su Señor en semejantes momentos. Así que oremos por aquellos que han tenido los impactos más cercanos. Y me refiero a la iglesia en todo el mundo, otra vez. No hablo solamente de lo nuestro. No hemos tenido cosas graves, pero sí amenazantes. Los perseguidores siempre hacen actos calculados de modo que impacten y amedrenten a aquellos a quienes fue hecho. No son actos desbordados, sino actos calculados para meter miedo. Así que los resistimos firmes en la fe y que el Señor nos cubra. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor, de eternidad a eternidad y de sol a sol en todo el mundo que creaste. Señor, nosotros otra vez confesamos que te pertenecemos, que somos de ese pueblo redimido, salvado, que dobla la rodilla delante tuyo y de nadie más. Y pedimos, como pedían nuestros hermanos, según nos fue leído hoy, Señor, danos fortaleza, coraje para predicar con denuedo, con valentía, con capacidad, el Evangelio de Jesucristo. Danos voz para ser buenos y fieles testigos del Evangelio que hemos creído. Cuídanos, amparanos, danos la sabiduría. Y muy especialmente pedimos por las hermanas y hermanos en todos aquellos lugares que han tenido impactos más cercanos, que nos desmoronan, nos hacen mal. Llená sus corazones con tu paz, llená sus mentes con tu sabiduría, con inteligencia para saber cómo movernos. En Cristo Jesús, así pedimos, creyendo y confiando. Amén.